En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Hoy en Escena Indie, una agrupación que se ha convertido en una de las más reconocidas del indie rock a nivel mundial. Desde Oxford, Inglaterra, en el Reino Unido, la agrupación Folds. Folds, una agrupación de Oxford, Inglaterra, en el Reino Unido. Una agrupación que hace indie rock, dance punk, dance alternativo. De hecho, es un ritmo que te invita a moverte, te hace bailar, te hace quizás brincar. Podría decirse que es divertido, una agrupación con un ritmo alegre. Esta agrupación se forma en el 2005 y solo hasta el 2008 saca su primer disco, llamado Antidote. Antídoto. Pues vamos a escuchar precisamente este primer disco, un disco que tiene una característica bastante importante. El disco inicialmente iba a ser producido por Dave Sitek, que es productor y músico de la banda TV on the Radio. Pues este productor realizó una mezcla que no gustó entre los integrantes de Folds. Y ellos deciden mezclarlo, remezclarlo ellos mismos, porque argumentaban que había como un exceso de efectos y que tenía como un sonido como muy espacial, y ellos deciden remezclarlo ellos mismos al sonido de su gusto. Algo que también habla de la independencia, ¿no? De ser indie, pues es también hágalo usted mismo. Y pues una agrupación que de hecho en Estados Unidos publica bajo el sello Sub Pop, que es un sello discográfico con sede en Seattle, un sello independiente que, bueno, se popularizó, se dio a conocer porque fue uno de esos primeros sellos que creyó en bandas como Nirvana, Soundgarden, así que ayudó también a esa movida grunge que era emergente por allá 89 y en los 90. Así que escuchemos un poco de Antidote de la banda Folds acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. We'll be right back. sonidos independientes están en Escena Indie. She said, these terminals once again. Con el sonido de Empty Dolls, el primer disco de la agrupación Falls, continuamos acá en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Este dial que llega a gran parte del eje cafetero norte del valle y también en internet en emisoraculturaldepereira.com. Empty Dolls, un disco que se lanzó el 24 de marzo del 2008. Se grabó incluso desde el año 2007. Como les decía, la misma banda decidió mezclarlo, remezclarlo, porque no gustó el sonido que le había puesto el productor. En este álbum, algo de indie rock, de post-punk, de dance punk, sonido bastante alegre, es el que hace Pulse acá en este disco. Disco que además tuvo muy buena aceptación de la gente, de la crítica. Ocuparon importantes puestos en diferentes listas en el mundo. Hablemos un poco de la banda. Se formó en un principio por Jack Vivan y Janis Filipakis. Amigos desde la infancia. Formaron una banda, pero de otro sonido un poco más mash rock. Y luego se disuelve para dar campo a otros proyectos. Por otro lado estaba Jimmy Smith. Él estudió en la Universidad de Hull y se graduó en geografía. Este es el único miembro de la banda que realmente completó sus estudios universitarios. Los otros integrantes pues abandonaron la universidad debido a que pues decidieron más bien continuar con la música. Los dos primeros, Jack y Janis, de hecho hacían una música quizás que ellos, para ellos muy seria en un inicio, y ellos deciden que querían hacer algo con más diversión, algo más alegre, y por eso es que nace Falls. Y entre las influencias que ellos han manifestado pues está el pop del estilo, por ejemplo, de Nelly Furtado, de Gwen Stefani, pero también han sido muy influenciados por la agrupación Radiohead. Escuchemos un poco más de ese disco Empty Dolls del año 2008 de la agrupación Falls acá en Escena Indie.

Continuamos en la emisora cultural de Pereira, en este programa que se llama Escena Indie. Recuerden, la emisora cultural de Pereira 97.7 es radio de interés público y social, que llega a ustedes a través de ese dial en la FM, pero también en internet en emisoraculturaldepereira.com. Ustedes desean comunicarse con la emisora, desean conocer un poco más de ella, ahí mismo en esta página encontrarán enlaces para las redes sociales. No obstante, pueden escribir directamente al WhatsApp de la emisora si tienen alguna inquietud, si desean ampliar alguna información o compartir alguna opinión o enriquecer quizás los contenidos que escuchan en la emisora. El WhatsApp es 318-7900-700, 318-7900-700. Y hoy en Escena Indie, escuchando algo de indie rock, dance pop, dance alternativo, un poquito de ese indie un poco fiestero quizás, por así decirlo, alegre, de movimiento, te invita como a brincar, a saltar, aunque también tienen algunas canciones un poco más lentas, otras quizás un poco más agresivas. Una banda digna de fusionar y de enriquecerse con todos los sonidos que hay en el mundo. Esta banda ha tenido diferentes apariciones, sobre todo en la televisión de Estados Unidos y de Inglaterra, dándose a conocer también un poco gracias a esto. Actualmente la banda solo está con tres miembros: Yanis Filipakis en la guitarra y voz, Jack Vivan en la batería y Jimmy Schmidt en la guitarra y segunda voz. En el caso de Yanis, el vocalista, en el año 2007 se ganó el puesto número 5 para la revista NME, el puesto 45 entre las mejores voces de ese año. La agrupación ya cuenta con más de 7 discos, los cuales han tenido muy buena aceptación y escucha, no solo en el Reino Unido, sino en países como Alemania, en Bélgica, en España, Francia, Holanda, entre otros. Yo me despido con el sonido de esta interesantísima banda, un sonido fiestero, alegre, por lo menos así lo percibo yo, me invita como a sentirme bien, podría decirse. La agrupación Folds de Oxford, Inglaterra, que se formó en el 2005 con algo de indie rock y dance alternativo, también con influencias del mash rock y del post-punk. Escuchemos un poco más de lo que es ese disco Antidotes, acá en Escena Indie. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira 97.7. A todos mil gracias, chao. Electric Shocks, no. Al aire, Escena Indie, sonidos únicos. Thank you.